quieras volver. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, no quieras volver. Yo sufriré mi martirio, yo sufriré mi dolor, y lloraré como un niño recordando tu amor. Serán amargos los días y aumentará mi dolor, pero volver a mi vida no lo hagas, por favor. Amor, serán amargos los días y aumentarán.